celebrar una vez al año una misa aquí en mitad del cementerio, creo que es algo muy positivo, porque los difuntos nos ven, los difuntos, ellos están también aquí presentes en esta ceremonia, unos en el purgatorio, otros en el cielo, quizás también alguno ni en uno ni en otro lugar, pero indudablemente también los difuntos están ahora presentes en este sacrificio que le ofrecemos al Dios que les creó a ellos y a nosotros. Y a mí es algo que me gusta mucho cuando veo a algunas personas que me dicen, mire, mi padre o mi madre están presentes en mi vida lo mismo que cuando estaban aquí en la tierra. Porque yo les hablo, les consulto, les pido ayuda, y eso es algo que los difuntos agradecen, porque ven que no nos hemos olvidado de ellos. Ven que el amor no solo se puede mantener, sino acrecentar. Por eso, incluso el mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que aunque hayan muerto, se puede cumplir lo mismo que cuando estaban aquí en la tierra. El que nos acordemos de los difuntos, y no solamente el que recemos, sino el que hablemos con ellos como si nos escucharan, aunque estén en otra casa, en la casa del Padre, eso es algo que Dios quiere. Es lo que decimos en el credo como comunión de los santos. Mucha gente no sabe qué significa esa expresión, comunio, participación de los santos, la participación con todos los santos, todos los que están en el cielo y en el purgatorio a lo largo de la historia. Pero aunque la historia haya sido muy larga, al menos con las dos generaciones que nos hayan precedido, al menos. Yo a ninguna de mis bisabuelas o bisabuelos les conocí, y sin embargo con algunos de ellos pues he orado, les he hablado, y estoy seguro de que les ha hecho ilusión. Han dicho, mira, este bisnieto, nosotros que no hemos conocido a ninguno, este nos habla, nos pide, nos encomienda cosas. Pues lo mismo os digo a vosotros. Y el que una vez al año todo el pueblo venga aquí para honrar a los que nos precedieron, para acordarnos de ellos, para mostrarles nuestro cariño, es algo muy positivo. Aunque tenga ciertas molestias el traer todas las cosas aquí para celebrar el santo sacrificio, vale la pena. Vale la pena, y ellos, sin duda, son agradecidos y orarán ante Dios. Y también os digo que, según nuestra fe, hay otra parte del credo que es la resurrección de los muertos. Según nuestra fe, algún día, el día del juicio final, el día en que suene la última de todas las trompetas, de las siete trompetas, se abrirán estos sepulcros para dejar salir los despojos, y como en la profecía de Ezequiel, que esos despojos vuelvan a ser hechos de nuevo por la mano de Dios. Nuestra fe nos asegura que estos cuerpos, estos mismos, algún día se volverán a levantar sobre sus piernas y recibirán un cuerpo. Esa es la resurrección. Muchos cristianos olvidan también esta parte del credo. Piensan que toda la eternidad estaremos como almas. Y no es así. Estaremos como almas hasta el juicio final. Pero en el juicio final ya compareceremos con un cuerpo, sin defectos ya, un cuerpo dado directamente por la mano de Dios. Así que cada vez que veáis un cementerio, pensadlo, pensadlo. Estos cuerpos, estos mismos, se levantarán y nos podremos otra vez abrazar, estrecharnos y reconocer a las personas que hemos querido, a los amigos, a los conocidos, a todos aquellos que en la tierra tuvimos una relación. Os animo, incluso a los que menos dados seáis a visitar cementerios, a que alguna vez al año, no solamente en este día, os acordéis de los difuntos. Yo mismo lo reconozco, que hoy lo estaba pensando. No soy nada dado a ir al cementerio más que en esta fecha, y tampoco me suelo acordar ahora demasiado. Ha habido años en que más, de los que familiares, etcétera. Y yo decía, no, tengo que hacer propósito de que en mi vida ellos tengan un espacio mayor, que me acuerde más de ellos. Y por lo tanto, eso os lo digo también a vosotros. Tratad de acordaros más de vuestros padres, de vuestros abuelos, familiares, porque todos estamos necesitados de gracias. Y si les pedimos a ellos que nos ayuden, habrá algún momento en la vida que nos ayudarán. Y no nos enteraremos, pero ellos nos podrían decir, te has salvado de este accidente porque yo oré ante Dios para que te salvaras. Te has salvado de este peligro porque yo le pedí ante Dios que te salvaras. Tú ya no te acuerdas, pero hace un año viniste y tocaste mi corazón con las cosas que me dijiste allí, delante de la tumba o en cualquier lado. Ellos nos escuchan, estemos donde estemos. Pero si les tocamos el corazón, ellos también pueden tocar el corazón de Dios. La gente valora mucho las amistades, amistades para conseguir cosas. Pues ellos, los que están ya en el cielo, pueden orar ante Dios y pueden conseguirnos muchas cosas. La comunión de los santos, una cosa importantísima, os lo aseguro. Pues nada más, que en este día de hoy, además de acordarnos de ellos, viendo los sepulcros, no solamente nos acordemos de ellos, sino que pensemos también en la vanidad de la vida, en que todo se acaba, para así tratar de cambiar las cosas que tengamos que cambiar. Una visita a un cementerio, una meditación ante una tumba, es un sermón, un sermón. ¿Quién delante de una tumba, aunque no sea de un familiar? Los míos los tengo muy lejos. ¿Quién delante de una tumba no siente la voz de Dios que le dice, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esta forma de ser, tienes que confesarte, tienes que arrepentirte? La confesión, sobre todo, estar bien preparados en todo momento. ¿Quién no siente eso ante ese sermón silencioso, sin palabras, que es estar delante de un sepulcro, de un nicho, de un panteón, de lo que sea? Uno tendría que ser de piedra para no sentir la voz de Dios que le está hablando. Y más en un día como este, en que el silencio del lugar, el cielo encima de nosotros, todo invita a hacer una comparación entre las realidades celestes y las de este mundo. Que todos nosotros aprovechemos espiritualmente, de la mejor manera posible, este día en que el Señor nos recuerda que todas nuestras preocupaciones, que todos los sinsabores, que todas esas cosas que nos quitan tanto la paz, no son nada. Que algún día diremos, si no era nada, todo eso que consideraba tan importante. Lo único importante es lo que han dicho tantas personas que han pasado por los umbrales de la muerte y han revivido, que salieron del cuerpo, se elevaron y en un momento dado entraron en un túnel donde había una luz maravillosa, una luz indescriptible, y algunas de ellas hablaron con esa luz. Y Dios les dijo a cada uno una cosa, a cada uno una cosa. A un médico, yo se lo escuché en un reportaje, le dijo, ¿qué has hecho con tu vida que merezca la pena? Pues que hoy esa pregunta llegue a nuestros corazones y cada uno haga un buen arrepentimiento que se culmine en una futura confesión.